quiere que la meta duro. A 200 sin seguro, ya me lo puso muy duro. La gusta que la cojo y se la meta por el. Que me lo paso contigo. Que me lo paso contigo. Tu culo pegado en el asiento, nos vamos a chocar, lo presiento. No freno en tu curva 200, te dejo pegar pegamento. En la M3, me fui con la 3, le dije que lo guay, que lo que. Ella tenía hambre, le di KFC. Kentucky, French Chicken, my friend. Que me lo paso contigo. Imagínate. Que me lo paso contigo. La party no acaba, seguimos en mi cama. Tirame los vicios, nos vemos mañana. Tú y yo en Punta Cana, bailando bachata. Una rubita con culo mulata. Trae a la Mari, también a la Juana. Llama a Cristina que estoy con el Cava. Buscando el tesoro entre tus patas. Yo me creo un pirata. Que me lo paso contigo. Que me lo paso contigo. Imagínate. Ey, haciéndolo bacano, mami. Pa' los chicos bacano, mami. Y pa' las chicas bacano, mami. Ey, ey. Nos fuimos en el retro house. El Cava parece a mi house. House, house, house. Imagínate, imagínate. Imagínate.